nueva época, nueva programación en La Retaguardia. Estos pibes derraparon mal. Igual, se veía venir. Ah, mirá el lobo, amarillo. La Retaguardia. Eugenia Otero y Fernando Tevele. Despierta. Fernando Tevele, Eugenia Otero. Despierta. La Retaguardia. Despierta. Un inventario de resistencias. Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Tengo en mis manos la emisión número 8 de La Retaguardia Papel, que mañana mismo está viajando hacia Córdoba, hacia Mendoza, hacia Formosa, donde hay compañeros y compañeras dispuestas a que los contacten para llegar a este número de La Retaguardia de Papel y tenerlo en sus manos. 33º Encuentro Nacional de Mujeres, Ahora que Estamos Juntas, es el título de tapa, y una foto de Agustina Salinas de la gigantesca marcha en Trelew. La decisión de quienes laburamos en el formato papel de La Retaguardia, de aunque haya pasado un mes quizás del Encuentro Nacional de Mujeres, no dejar que se nos pasen algunas cosas. Necesitamos fijar noticias, ¿no? Pasa todo tan rápido. Esta mañana la dedicamos entera, desde que nos enteramos que había aparecido un cuerpo adentro de un Toyota Corolla con un tiro en la cabeza, la ventanilla a medio bajar, el auto en marcha y un tipo adentro, bueno, como te decía, con un tiro en la cabeza y con un arma en el costado. Un tipo que después supimos que era un ñato, diría Basterra. Que después supimos que era... Que no es un tipo, es un ñato. Un ñato que estuvo en la ESMA, que fue fiscal durante muchísimos años en la Argentina Democrática. Y que Oscar Armelo se llamaba, y que fue premiado por Macera. Digo, mientras yo estaba haciendo esa nota, me pasaron 4 o 5 notas por el costado, de esas que uno dejaría todo para retomarlas, para hacerlas, ¿no? Quiero decir, están pasando tantas cosas al mismo tiempo, y hoy con la cuestión de las redes sociales y del uso del WhatsApp como medio de comunicación, corre todo tan vertiginosamente y las noticias vuelan tanto, que también por eso la decisión sostenida durante todo este año de hacer una revista en papel. Es necesario fijar algunas cosas, ¿no? No dejar que se vuelen, como decía Euge cuando dijo, che, ¿por qué no hacemos una página, además de un programa de radio, donde las palabras se vuelan, ¿no? La revolución está haciendo, es la nota de Agustina, con sus hermosas fotos. Hay una entrevista que hicieron Juli Bouvier y Lorenzo Dibiase acerca de un pibe que está en la cárcel, acusado de tenencia de armas. Juan Manuel Moreno se llama, es militante de organizaciones sociales y políticas. Tengo una doble página con la foto del abrazo de Sergio Maldonado y Mónica Alegre en la jornada de enero. Ya se nos viene otro enero encima y otra jornada por Luciano, pero en la jornada de este año. Y los dos, Sergio Maldonado y Mónica Alegre, dejando unas palabras sobre el 17 de octubre. porque Luciano y Santiago están unidos también por la fecha, por el 17 de octubre. Está la historia de la Casa Fantasma, esta casa que se encontró en Don Torcuato a partir del laburo de los sobrevivientes, una nota que compartimos con Diego Adur y con Alejandra Dandán, que salió publicada en La Retaguardia y en El Cohete a la Luna, y ahora está en su formato papel. Y tenemos, como siempre, la columna, la nota de Ángel Fernández Sheckman a propósito de lo que pasa en el mundo y en la región. La patria grande bajo estado de ocupación. Se viene el G20, amigos. Ah, perdón, y la contratapa. La contratapa, dibujo maravilloso de Lolo, de Lorenzo Di Biase, y el texto de Alfredo Grande, que se llama Cementerio de los Partidos Políticos. ¿Dónde podés encontrar La Retaguardia Papel? Si nos escribís a retaguardiapapel@gmail.com, te la alcanzamos a donde sea. Somos una especie de globo de Rappi y te la alcanzamos. Y si no, tenés un montón de puntos de distribución, la Ronda de las Madres de los Jueves, FM La Tribu, Ademis, el Cooperativa Bar La Casona de Humahuaca, allí en el Abasto, Ático Cooperativa, el Centro Cultural de IMPA, el Espacio Cultural Bar La Turba, allí en Varela, cerca de Directorio, hermoso bar, el Bar La Dignidad, allí en Constitución, en la esquina de las sedes sociales, el Museo del Hambre, bueno, un montón de lugares, Suteba Matanza. Te metiste en un brete, Tebele, al empezar a nombrarlos, bueno, porque siempre queda algo afuera. Lo vamos a publicar en redes sociales. Estamos adelantando que ya está en la calle la edición número 8 de La Retaguardia Papel. En un rato, Euge, vamos a estar seguramente comunicados con gente que ande ahora en la legislatura porteña, donde hay una vigilia. Mañana está programado para ser tratado y aprobado en el recinto finalmente el proyecto que dará creación a la UNICABA, que no va a cerrar los 29 institutos de formación docente. La única lucha que se pierde es la que se abandona. No te voy a dejar terminar. Dijiste que se va a aprobar. No se va a aprobar. A ver, no abandonamos la lucha todavía. Bueno, yo creo que se va a aprobar. Yo cumplo con mi obligación moral de ser aquí quien aporta realismo. No, seguramente se va a aprobar. Es muy difícil que el gobierno retroceda en este momento, pero la lucha continúa. Lo que hay que ver después es, como dirían los viejos militantes, si da la correlación de fuerzas para detener la implementación de la Hay quienes tenemos esperanza de que se patee hasta marzo y ahí vemos. O mirá si el año que viene en las elecciones locales tenemos esperanza de que se pierde patee. Rodríguez Larreta y se cae la UNICABA, se supone. Tenemos esperanza. ¿O no? La única lucha que se pierde es la que se abandona. Queremos dejarles a nuestros hijos un mundo mejor. Pero nos conformamos con dejarles un mundo. Plata, una de las tantas cosas que nos llegó en la semana. Yo tengo últimamente una metodología de trabajo, porque me pasa que cuando llego al momento de la producción del programa, me acuerdo de los temas, pero no me acuerdo por dónde me llegaron los temas. Entonces, en WhatsApp es muy bueno fijar los chats de WhatsApp cuando vos querés que algo te llegue 6 días después y no se te pierda. Yo tengo clavado ahí a Edu Nachman porque fue el primero que me acercó la noticia preocupante de el avance, digamos, de el municipio de Mar del Plata, una ciudad que en los últimos años ha tenido un gran avance de sectores neofascistas y a la vez ha tenido, como siempre, un grupo de colectivos resistentes, no solo al neofascismo, sino también al gobierno municipal que tiende a acercarse a esos grupejos de ultraderecha. La amenaza de desalojo contra la Casa de la Memoria nos preocupa porque nosotros, varias veces, en distintos años que hemos ido a Mar del Plata, siempre terminamos en algún momento pasando por la casita, o por una actividad de hijos, o por una actividad de la gente de Enred y de Patricia Gordon, digo, miles de veces, o por el scratch de Checolás en enero, miles de veces hemos pasado por ahí. Es uno de los pocos lugares físicos de resistencia en Mar del Plata. Y está en peligro. Queremos recibir a Eleonora Alais, ella es integrante de Hijos allí en Mardel. Eleonora, bienvenida a La Retaguardia, aquí Fernando y Eugenia contigo. ¿Cómo va? ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Buenas noches. Bien, bien, bien. Bueno, contanos esto de la carta documento y por qué la intención de desalojarlos. Bueno, en verdad vamos a hacer un poco de historia. Nosotros pertenecemos a la Comisión Municipal por la Memoria, que es una de las tantas comisiones itinerantes que tiene la Municipalidad de General Pueyrredón, y hace 20 años que todos los miércoles a la 1 de la tarde sesionamos en el Consejo Deliberante los compañeros de los organismos de derechos humanos que integramos la comisión, y debería estar integrada por un representante en nombre del intendente y uno en nombre de cada compañero de los bloques, ¿no? Bueno, desde este último gobierno, desde que está el gobierno de Cambiemos, con el intendente a la cabeza, que bueno, es una persona que cumple funciones en la dictadura y que luego ya en democracia se presentó a elecciones en la lista con Patti, que cuando, como vos bien nombrabas, los grupos neonazis de la ciudad, cuando el intendente fue elegido, en su búnker lo esperaban, y así quedó reflejado en las fotos que recorrieron las redes sociales, lo esperaban estos grupos neonazis que hace muy poco logramos llevar a juicio y sentenciar por primera vez en la Argentina por delitos de odio a 10 años a estas personas que integraban grupos que atormentaban a diferentes minorías como los compañeros de la LGTB, las organizaciones anarquistas, compañeros de diferentes organismos de derechos humanos, etcétera, ¿no? Cuando él asumió, ellos estaban esperándolo para festejar. Y esto ya nos marcaba un poco cómo iba a ser el destino de nuestra ciudad, que de bastante, digamos que de feliz no tiene mucho, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, esta es un poco la situación en la que en este momento nos encontramos. Nos ha llegado la carta, como vos bien decías, una carta documento de desalojo, donde el intendente desconoce esta comisión municipal en primer término. No argumenta nada en la carta documento de cuáles serían las razones, pero sí después, en notas que ha dado a través de los medios de acá de la ciudad, los medios locales, ha dicho en principio, la primera nota que dio, que nosotros le generábamos un gasto al municipio, un gasto, la comisión recibe sueldos. Todos los compañeros que trabajamos acá, yo estoy hace 20 años en representación de Hijos, trabajo durante la tarde, no cobro ningún tipo de sueldo. Mi compañero desde detenido que estaba a la mañana tampoco. Al contrario, para poder mantener este lugar, hasta hemos sacado créditos nosotros personalmente para poderlo sostener, porque tampoco siquiera mandan a cortar el pasto, ¿no? Si bien es una propiedad municipal y que corresponde y es parte municipal, nunca recibió ninguna partida presupuestaria. Y en este contexto y en este sentido, en el día de hoy se dio un abrazo multitudinario a las puertas de la Casa de la Memoria, en la Casa de los Organismos, donde hubo personalidades de todas las organizaciones sociales, políticas, estudiantiles, de diferentes organizaciones que están en lucha, ¿no? En fábricas tomadas, etcétera. Y a la tarde el intendente volvió a dar una nota diciendo y contando lo que nosotros habíamos denunciado hace un par de meses, cuando denunciamos que un grupo de 7 personas que dijeron ser inspectores municipales nos pidieron ingresar al lugar de manera muy agresiva. Cuando estábamos con mi compañero de detenidos, nos requisaron al lugar como si nosotros fuéramos delincuentes. ¿Cuándo fue eso? Eso fue hace 2 meses. Ingresaron por todas las oficinas que tenemos acá, inclusive por la oficina de las madres, en la oficina de los compañeros de detenidos también. Sacaban fotos a las cerraduras, sacaban fotos a las paredes, y en un momento yo me di cuenta que le estaban sacando fotos a mi compañero de detenidos, un compañero que estuvo detenido de manera clandestina, después fue pasado el PEN, y estuvo 6 años preso, y bueno, en ese momento los invité a que se retiraran, y cuando se iban también me sacaron fotos a mí, que soy desaparecido, ¿no? Uh-huh. Esto nosotros lo denunciamos donde correspondía, que era en el Consejo Deliberante, hicimos las presentaciones pertinentes, todos los organismos de derechos humanos en una reunión que fue de muchísimas personas dentro del Consejo Deliberante, pero no fuimos escuchados, y 2 meses después nos llega esta intimación de desalojo, que ya están contestando nuestros abogados, en el conjunto de los abogados de lesa. Acá tenemos 3 juicios de lesa humanidad. Aprovecho para contar que los abogados que nos representan en nombre y a la cabeza del doctor César Cibo están haciendo las contestaciones pertinentes del caso, por un lado, mientras que los compañeros de Hijón y los compañeros de la radio comunitaria de la ciudad nos están acompañando en este aguante pacífico del lugar. Nosotros resaltamos que no es una toma porque nosotros somos los dueños del lugar, por más que no somos los dueños de la propiedad, ¿no? Claro. Hace 20 años que estamos acá, como vos bien contabas, toda persona que tiene una militancia social ha pasado en algún momento de su vida por la Casa de los Organismos de Derechos Humanos, desde donde hemos ofrecido el lugar para que trabajaran diferentes organizaciones, como vos bien nombrabas en red en su momento, y tantísimas otras, ¿no? Yo recuerdo que, por ejemplo, cuando estaba la gente de red, en un momento nos habían cortado el agua, por ejemplo, ¿no? Claro. Y así se dieron muchísimas situaciones. A través de este tiempo que nosotros hemos resistido, hemos sostenido como hemos podido, pero ahora han decidido ir por más. Entendemos que la política de este gobierno neoliberal en Mar del Plata, representada por el intendente local, no es diferente a lo que está sucediendo en la provincia de Buenos Aires o a nivel nacional. En cualquier rincón del país hay situaciones contra las organizaciones de derechos humanos, y sobre todo si tenemos en cuenta organizaciones como las que trabajamos en este lugar, que no solo nos hemos enfocado en trabajar con lo que tiene que ver con el terrorismo de Estado, sino que también somos una parte muy importante de la sociedad en cuestiones de política de derechos humanos actuales. Uh-huh. Acá se reúnen los compañeros del Proyecto Mecha, que son los compañeros liberados, y por un lado, y los compañeros que están detenidos en la cárcel de Batán, desde donde estamos trabajando proyectos para terminar con las celdas de castigo, porque en Mar del Plata hay muchísimos casos de tortura, como la dictadura militar dentro de sus cárceles. Trabajamos con los compañeros de la Correpi, con los compañeros de los casos de gatillo fácil. Bueno, evidentemente que se reúnan las chicas de las organizaciones feministas, nuestras compañeras acá, que desde acá se hayan organizado las marchas del orgullo, por ejemplo, o que sea el lugar desde donde trabaja la Asamblea por una Sociedad sin Fascismo, son cuestiones que evidentemente a este gobierno no las quiere dejar pasar. Nos ha declarado literalmente la guerra. Hoy ha salido de nuevo a decir que íbamos a ser desalojados. Así que desde este lugar estamos resistiendo la situación de un posible desalojo. Hemos recibido diferentes comunicados, y entre ellos uno que creo que es importante que te cuente, que es un comunicado de la ONU en nombre de uno de sus representantes, donde nos mandan un escrito que hicieron una presentación al gobierno de la Nación, pidiéndole al presidente Mauricio Macri que deje sin efecto la persecución a los organismos de derechos humanos que estamos dentro de la Casa de la Memoria y también haciendo responsable al gobierno nacional, provincial y municipal frente a la posibilidad de un desalojo violento, y dejando precedente de lo que significa la lucha por la memoria, la verdad y la justicia, y esto que nosotros venimos bregando desde hace tantos años. En sí, los compañeros de Hijos Hoy tenemos la inmensa responsabilidad de seguir la lucha que nos dejaron nuestras madres, nuestras abuelas, que por supuesto no podemos pretender que estén las 24 horas del día con nosotros acá, pero que nosotros estamos de pie para levantar las banderas y estos caminos que ellas nos dejaron abiertos, seguirlos manteniendo en vigencia. Creemos que es muy necesario que la casa siga funcionando. Vamos a resistir esta medida de desalojo como sea. Uh-huh. Bueno, Eleonora, me quedé sin preguntas. Lo dijiste en esa única respuesta casi que nos diste todo lo que te iba a preguntar. Así que te mandamos un abrazo y estamos allí pendientes de lo que suceda con esta intención del gobierno de la ciudad de Mar del Plata de desalojarlos. Bueno, en nombre de los organismos les agradecemos mucho la nota, porque si bien hemos tenido muchísima cobertura, esto se ha hecho viral gracias a la comunicación alternativa, a todas las radios comunitarias que lo han hecho viral en todo el país y que de esta manera nos ayudan a resistir y esta medida que para nosotros es tan importante, de que la comunicación sea libre, sea alternativa, que nos permita poder saber entonces qué es lo que pasa en cada rincón del país. Así que les agradecemos mucho y estamos en contacto. Dale, gran abrazo para los compañeros y compañeras de la azotea en un intercambio radial que nos hace aquí tener al aire los domingos el programa de Fernando Lozada. Domingos, ¿a qué hora? Ahí Nati me dice que es la que tiene en la cabeza la grilla. A las 18, a las 18 pueden escuchar el programa de Fernando Lozada, que llega justamente desde la radio de la azotea, donde también, si estás en Mar del Plata, a través del aire de la azotea puedes escuchar Oral y Público, uno de los programas que se hace aquí en La Retaguardia. 5N, información exclusiva con Mauro Zeta. Guillermo, la justicia acaba de determinar que la mujer detenida ayer por el caso de la beba abandonada dio positivo en un test de embarazo que hizo hoy el cuerpo médico forense. Con este dictamen, que revela que estuvo embarazada hasta hace 48 horas atrás, esta mujer quedó detenida por decisión del juez de la causa. Yo ya parí la República, ya está. Estoy feliz por este parto, pero estoy como una parturienta, no quiero ver a nadie. Ha sido un largo parto y muchos decían, Lilita, tu parto no llega. Bueno, ahí tienen la Republiquita. La Republiquita, la Republiquita, la Republiquita. Reiteramos, el test de embarazo dio positivo, es una prueba fundamental que había ordenado la justicia. Todavía está pendiente un estudio de ADN, pero lo que determinaron los expertos del cuerpo médico forense es que esta mujer había parido recientemente, con lo cual la sospecha sobre que es la persona que abandonó la beba empieza a robustecerse. Ya, yo ya parí la República, ya está. Tiene la Republiquita. La Republiquita, la Republiquita, la Republiquita, la Republiquita, la Republiquita, la Republiquita, la Republiquita, la Republiquita, la Republiquita, la Republiquita, la Republiquita, la Republiquita, la Te decía, Fer, que yo tengo esperanzas, te iba a decir. Esperanzas tengo. No sé, que me dio mucha esperanza ayer ver tanta gente y tanta gente joven. Viste que cuando los pibes le ponen el cuerpo a las cosas, le ponen el cuerpo posta. Estamos hablando de la jornada multitudinaria. Justamente, que se sí. dio en lucha por los 29 institutos terciarios y contra la UNICABA, ¿no? Sí, nos juntamos a las 18 horas en el Palacio Pizurno y marchamos hasta la legislatura, que estaba vallada

Otero. Tevele. Tevele. Otero. La retaguardia. Continúa la búsqueda de este muchacho Martín Licata, que es un periodista que trabaja para algunos sitios informativos o contrainformativos, Hegemonía, Contrainfo y La Batalla Cultural. Se lo vio por última vez el sábado 17 de noviembre, cuando salió de su casa en el barrio de Floresta. Hace un rato nos contaba un compañero, Nico Rosales, que hace un rato Raúl Colman, muy afecto a tener fuentes policiales, es re loco, ¿no? ¿Cómo se puede pasar en la misma vida de ser militante del movimiento del socialismo y vocero de Luis Zamora a terminar siendo un periodista de medios tradicionales que no tiene nada de mirada de tipo que resiste desde adentro de las redacciones? Me asquea la gente que tiene fuentes policiales para hacer periodismo. Me parece que eso no es periodismo. Bueno, Colman es uno de ellos y me dijeron que hace un rato dijo que había aparecido un cuerpo en un albergue transitorio que dijo algo así como que su cuerpo o las características del cuerpo se condicen con las características físicas de el pibe este al que estamos buscando, Martín Licata. Clarín publica ahora la noticia de que hallaron un cuerpo maniatado en un albergue transitorio, pero no dice nada de si puede ser Licata o no. O sea, tenemos dos opciones. O tiene razón Colman, y un aplauso, tuviste la primicia, seguí charlando con la policía en línea privada, que te va a ir muy bien en la vida. Seguramente le va a ir mejor que nosotros en algunos aspectos. O tiró cualquiera por tirar una primicia y ese cuerpo que apareció no tiene que ver con el de este pibe. En cualquiera de las dos circunstancias, desde mi punto de vista, repudiable cuando hay una familia buscando a una persona, tirar así como así en la tele o donde sea, en cualquier medio de comunicación, que un cuerpo podría tener las características de, sobre todo porque cabe la posibilidad de que no responda a esas características, que no sea, y la familia se comió un garronazo. Y si es, no es la mejor manera de enterarse. No puedo ver demasiado la noticia de Clarín, porque ahora entras a Clarín, o por lo menos a mí me pasa, entras y rápidamente te quieren proponer un plan de pago para ver las noticias. Se imaginarán que no vamos a pagar a esta altura de nuestras vidas para ver las noticias de Clarín, pero dice algo así como que sigue una pista de un probable delito sexual, porque el pibe, esta persona que encontraron, estaba maniatada en un albergue transitorio. Habrá que esperar cómo se desarrollan las noticias y habrá que seguir buscando a Licata. Mañana hay una actividad, el jueves, sí, es mañana, a las 18:30 en Rivadavia y Mariano Acosta, aquí en el barrio de Floresta, cerquita de su casa. Y después también, o antes en realidad, hay una conferencia de prensa a las 10 de la mañana en la CTA Capital, en Independencia 766, en la búsqueda del pibe. Nosotros lo que decimos es, está buenísimo la solidaridad, pero estaría genial que los voceros, digamos, sean los familiares, que la familia sea la que informe, la que hable, y en todo caso, si va a haber una conferencia de prensa, estaría piola que la conferencia de prensa sea no solo quizás de la familia, pero sí con la familia. 27 años tiene Martín Licata y se lo está buscando intensamente. Tranquilo, que más trabajo es no volverme loco, porque si me vuelvo loco le puedo hacer mucho daño a todos ustedes, entonces tengo que mantener la calma. Quiero anunciarles que hemos acordado con el Fondo Monetario Internacional adelantar todos los fondos necesarios para garantizar el cumplimiento del programa financiero del año próximo. Esta decisión apunta a eliminar cualquier incertidumbre que se hubiera generado ante el empeoramiento del contexto internacional. Yo soy un loco, garantizar que se dé cuenta que el tiempo es muy poco. Yo soy un loco. Con esta devaluación que tuvimos, trajo un rebote en la inflación, y la inflación es el mayor generador de pobreza. Con lo cual, lamentablemente, vamos a ver que parte de lo que habíamos conquistado como reducción de pobreza lo vamos a perder. Que se dio cuenta que el tiempo es un camino que vamos recorriendo y sabíamos que iba a ser obstáculo. Yo soy un loco. Que mantengamos nuestra convicción, sigamos trabajando en nuestro mismo estado. Estoy acá porque queremos saldar la deuda que tenemos con las Fuerzas Armadas de la democracia. Este proceso de modernización va a iniciarse con una nueva directiva de política de defensa nacional que destaca la misión principal de las Fuerzas Armadas. También es importante que puedan colaborar con la seguridad del interior, así como también interviniendo frente a la protección de eventos de carácter estratégico. Como parte de las nuevas misiones será fundamental la participación de las Fuerzas Armadas en la custodia y protección de los objetivos estratégicos. Yo soy un loco que se dio cuenta que el tiempo es muy poco. Yo soy un loco que se dio cuenta. La retaguardia. A lo mejor resulta mejor así. Yo soy un loco que se dio cuenta. A ver si llego con 4 noticias de derechos humanos sin olvidarme de ninguna. Una. Ayer por la noche publicamos una nota, no solo en La Retaguardia, sino a través del colectivo de medios populares, que daba cuenta de que los 5 policías que habían sido el jueves pasado condenados durante el juicio que intentó establecer cómo asesinaron a Fabián Gorosito en agosto del 2010, se hizo un juicio, el segundo juicio, contra 11 policías, para intentar determinar quién mató a Fabián Gorosito. Fueron sobreseídos los 11 por el crimen de Gorosito, pero 5 de ellos fueron condenados apenas de entre 5 y 12 años por los delitos de torturas ocurridos contra los amigos de Fabián, 3 amigos de Fabián concretamente, una semana antes de que Fabián Gorosito apareciera en un zanjón sin vida, en Mariano Acosta, en el partido de Merlo. El jueves llega el momento de la sentencia. Ninguno de los policías, la mayoría estuvieron durante todo el juicio, ninguno de los policías estuvo para presenciar lo que fue la lectura del veredicto, pero sí de los 11, 6 estuvieron en una sala contigua. Casualmente, los 6 fueron los sobreseídos. Los otros 5, Gonzalo Cuelli, Hernán Oviedo, Adrián Jiménez, Marcos Di Pierro y Pablo Nieva, no se presentaron a la lectura del veredicto y fueron condenados. La fiscalía ordenó o le pidió al tribunal que los buscaran y que fuera inmediata su detención. ya el viernes, la mamá de Gorcito, María Viera, aquí charlando en A mí no me importa con Julián Bouvier, comentó que había dos que estaban fugados. Bueno, ayer la noticia que nosotros publicamos anoche era que estaban fugados los cinco. Se fueron los cinco, se piantaron. Bueno, hoy se entregaron cuatro. Cuelli, Oviedo, Jiménez y Nieva. Y la noticia que nosotros tenemos es que mañana se va a entregar el quinto, Marcos Di Pierro. Así que de algo sirvió toda esa movida de la familia, de la comisión de familiares y amigos de víctimas de Gatillo Fácil de Moreno. Por supuesto la mamá María Viera y los medios alternativos que estuvimos laburando la causa ayer para que los tipos se vieran cercados y se tuvieran que entregar. Primera noticia de derechos humanos, saldada. Segunda, mañana vamos a estar haciendo, para quienes nos están escuchando en vivo hoy miércoles, mañana vamos a estar haciendo desde oral y público desde La Plata. Vamos a estar participando de lo que es la jornada de la Casa Bichicuí. No te voy a contar toda la historia ahora, escucha ahora en el público si todavía no conoces la historia de la Casa Bichicuí, pero allí se hacía la revista Evita Montonera, es una de las tres casas operativas de montoneros que cayó, donde fueron asesinados la mayor parte de los ocupantes, pero sobrevivieron los bebés. Claran ahí, en la casa Teruggi Mariani, que todavía está con la identidad cambiada, sin saber quién es y sin que su familia pueda saber dónde está Claran ahí. Y la otra casa que cayó, o una de las otras casas que cayó, es la casa Berardi Gau, que es la pareja que murió asesinada. Berardi, antes de morir, cuando vio que había recibido un balazo y que ya había perdido, envolvió a un bebito, a su bebito, en el colchón, en un colchón, y lo tiró por encima de la medianera. Mañana vamos a estar compartiendo la jornada con ese bebito, que hoy tiene unos cuantos años, que increíblemente zafó, y es una persona, digo, zafó no solo de tener la identidad cambiada, es una persona sana, alegre, vital, hermosa para compartir, así que nos va a encantar compartir jornada con Nico Berardi, de que de él estamos hablando, con Víctor Basterra, que va a ser parte de ese vivo que vamos a grabar y a hacer radio abierta desde las 19, vamos con Natacha Bianchi, con María Eugenia Otero, con Pedro Ramírez Otero desde aquí, y allá nos encontramos con Nico, con Víctor Basterra, y va a estar participando también Julieta Añasco. Dirás, ¿qué tiene que ver una piba que en realidad es una referente de la lucha contra el abuso infantil de parte de integrantes de la Iglesia Católica? ¿Qué va a hacer ahí? Bueno, mañana te vas a enterar qué va a hacer ahí, pero mucho, mucho de esta reconstrucción de su propia historia, de la propia historia de Julieta Añasco, como denunciante de ser víctima de abuso sexual infantil por parte de un integrante de la iglesia, pero además haciendo esa lucha colectiva, tiene que ver con la recuperación de la historia de Nico Berardi, que además contamos a través de la radio en un momento mágico que tuvimos alguna vez y que, bueno, compartimos aquí en el aire oral y público. Esa fue la segunda. La tercera es que hoy se cumplen 41 años de la creación informal de Abuelas de Plaza de Mayo. ¿Por qué digo informal? Porque la creación de Abuelas de Plaza de Mayo se festeja otro día, que coincide con el día de la presidenta de la institución, Estela de Carlotto. Pero en realidad hay como otra versión, digamos. Hay gente que dice que en realidad la creación de Abuela de Plaza de Mayo fue otro día, que ese día es hoy, que se cumplen 41 años del día que se juntaron Elsa Pavón, Chicha Mariani, que falleció hace algunos meses, Mirta Baravalle, Licha de la Cuadra y tantas otras, pero no muchas más, no vayas a pensar, abuelas que después constituyeron lo que fue Abuelas de Plaza de Mayo, y algunas de ellas fueron presidentas incluso de la institución hasta que terminaron yéndose de lo que hoy es Abuelas de Plaza de Mayo. Y la cuarta, bien, me acordé de todas, tiene que ver con que Con la noticia que dimos esta mañana, que yo te contaba que mientras escribíamos esta nota se nos pasaron otras 4 o 5 increíblemente volando por al lado. Esta mañana los medios tradicionales, sobre todo las radios, ¿no?, que son las que entregan las primeras noticias de la mañana, daban cuenta del hallazgo de un auto, Toyota Corolla, negro, en la costanera norte, por ahí frente a Tierra Santa, que estaba en marcha al momento de que lo hallaron, que tenía la ventanilla a medio bajar, o a medio subir, y adentro había una persona con un disparo en la cabeza y un arma al lado suyo. Bueno, pasó, se tiró esa noticia, no pasó mucho tiempo y ya se empezó a tirar el nombre de la persona, identificada como Oscar Hermelo. Y para quienes estamos atentos a la mega causa de la ESMA, Oscar Hermelo no es un nombre y un apellido que pasen de largo, si bien nunca fue imputado en la causa. Hermelo, que apareció hoy muerto, no sabemos en qué circunstancias, puede ser una tontería, pero suicidio en la costanera a mí me da mensaje mafioso. Si vos te pones a pensar en los cuerpos que aparecieron con supuestos suicidios en la en el predio de la universidad, digamos, en las cercanías de la costanera, en general han sido mensajes mafiosos. Hermelo debió haber sido imputado en alguna de las causas de la ESMA, en alguno de los tramos, pero no fue así. Lo más cerca que estuvo de eso fue cuando el juez Torres, Marcelo Torres, que está a cargo de la instrucción de la causa, lo llamó a declarar el 9 de diciembre del año 2009 a una indagatoria. Él fue, estaba acompañado por Roberto Calandra, que era su abogado. Como siempre pasa con las indagatorias, el juez, después de tomarte la indagatoria, tiene 7 días hábiles para decidir si te procesa o si te dicta la falta de mérito. Torres lo procesó. Sin embargo, poco tiempo después, unos meses después, apenas el 14 de julio del 2010, la Sala Segunda de la Cámara Nacional Federal en lo Criminal y Correccional le dictó la falta de mérito, es decir, lo desafectó de la causa, no por completo, porque cuando te dictan la falta de... O sea, si te dictan sobreseimiento no te pueden investigar más, cosa juzgada. Si te dictan falta de mérito, es como que no hay pruebas en ese momento para procesarte, pero vos podés seguir siendo investigado en esa causa y te pueden procesar después. Le dictaron la falta de mérito, es decir, que eso fue todo lo que tuvo de escarceo con la justicia del lado de los imputados, Oscar Hermelo. Después vivió de la justicia un montón de años, porque Hermelo, en ese momento en que fue llamado a declarar, era fiscal. Y además venía de una familia judicial. Su papá, también Oscar Hermelo, tampoco imputado en la causa, aunque debería, era juez de un juzgado de menores, el juzgado número 9, cuyo secretario, Gonzalo Torres de Tolosa, sí está condenado a cadena perpetua. En noviembre del año pasado recibió esa condena, porque como secretario del juzgado fraguó un abandono de 2 chicos, los nietos de Paco Urondo, los pibes del matrimonio con Curat Urondo, Claudia Urondo, una de las hijas de Paco, que fueron asesinados ese día. Claudia dejó a los chicos en la guardería, la que los llevaba todos los días, pero esa vez no los fue a buscar porque los mataron a ambos cuando los fueron a buscar. ¿Y qué hizo Torres de Tolosa? Fraguó un abandono de persona. Dijo, estos chicos están abandonados, me los llevo a un instituto, los metió en un instituto, y finalmente, cuando dieron con la familia, fue a pedir autorización a la ESMA, esto lo dijo él en el juicio, fue a pedir autorización al Tigre Acosta para entregar a los pibes que estaban en un internado a la familia Urondo. es decir, y a la familia Concurat, Urondo en realidad. Y este, esto demuestra además los nexos entre la justicia, el tráfico de menores que había de los hijos e hijas de los militantes políticos y sociales que eran secuestrados, y bueno, que los que decidían obviamente eran los milicos, en este caso los milicos de la ESMA. Este tipo, Oscar Armelo, que apareció hoy con un tiro en la cabeza, fue además condecorado por Emilio Massera. Massera lo condecoró en una lista en la que estaban condecoradas varias personas al esfuerzo y a la abnegación. Allí figura Oscar Armelo, agente civil ARA, agente civil de la Armada Argentina. Esto está firmado, lo publicamos allí, en La Retaguardia, hoy en retaguardia.com.ar, por Emilio Eduardo Massera, almirante, comandante en jefe de la Armada. Este tipo era el que se encargaba de administrar, muy entre comillas, los bienes que les afanaban a las personas secuestradas. O sea, iban a buscar a los secuestrados, esto no solo en la ESMA, pero sí en la ESMA, o sea, pasó en muchos otros lugares, pero en la ESMA estaba como más planificado. Iban, te reventaban la casa, se llevaban a las personas secuestradas, pero también en muchas ocasiones se afanaban las cosas, los muebles. O sea, el sueco Lorquiparinche cuenta una vez que cuando lo llevaron a una de las casas, esta de una de las casas quintas, cuando entró, se encontró con el mueble de su casa. O sea, la casa estaba amoblada con un mueble naranja que él acababa de pintar antes de ser secuestrado. Entró a ese lugar del secuestro y se encontró con un mueble de su living. Bueno, afanaban autos, afanaban casas. Víctor Basterra nos ha contado aquí que a él, bajo tortura, le hicieron firmar la venta de su casa. Esto ocurría habitualmente. Bueno, todos esos bienes nunca fueron devueltos y fueron administrados por un grupo de personas. El que lo manda al frente a Oscar Armelo, la primera vez que se tiene, había sido nombrado en la CONADEP, pero el que lo manda al frente con pitos y cadenas es Adolfo Silingo, el arrepentido. Hoy dudé al decirlo porque alguien me decía por allí, bueno, no creo que ese tipo o nadie pueda arrepentirse de esos hechos, pero lo cierto es que Silingo lo nombra, incluso muestra una foto cuando le entregaron a Oscar Armelo una premiación, esa premiación de la que te comentaba, el Armada. En fin, un montón de cosas para contar. Fíjate, pasá por la nota, hay muchísimos datos allí acerca de este tipo que apareció, y ahora habrá que establecer, no sé si vamos a poder establecer en qué circunstancias, porque si vos hacés el recorrido de la cantidad de muertos imputados en la ESMA que murieron en situaciones extrañas, tenés por lo menos 4: Febres, Lanzón, Vildosa, y ahora se estaría agregando este tipo, Armelo, que murieron en circunstancias extrañas. Uno murió, Febres, a 4 días de la sentencia en la que iba a ser condenado, el primer juicio de la ESMA, único imputado. El tipo, todo el mundo dice que estaba sacado porque lo habían dejado solo y lo habían entregado. Voy a hablar, apareció envenenado con cianuro en un buque de prefectura donde cumplía la prisión, 4 días antes de la sentencia. Quedó anulado el primer juicio de la ESMA. Después tenés a Lanzón, que apareció en su casa, sentado en un sillón con un vaso de whisky, un cigarrillo y su cuerpo quemado y sus pulmones llenos de humo. La asfixia fue la causal de su muerte, por un incendio en su casa. O sea, se incendió la casa y el tipo estaba en el sillón con whisky y con un cigarrillo. El caso de Vildosa, que fragó su muerte en el 2006, se escapó a Sudáfrica, se cambió el nombre, me morí, dijo. La esposa mostró que se había muerto con otro nombre. Bastante tiempo después se supo que estaba fraguada la partida de defunción sudafricana. Imagínate el poder de los tipos que en Sudáfrica pueden falsificar una partida de defunción. Y el año pasado nos vuelve a decir la esposa que Vildosa se murió en Sudáfrica. Ya no sabemos si creerle o no. Y tendemos a no creerle, además. Y en el caso de este cuerpo que apareció hoy, también. Muchísimas dudas, auto en marcha, qué sé yo, rarísimo. Y sobre todo un tipo que manejaba muchísimo dinero afanado a los secuestrados y secuestradas a través de sus bienes no devueltos. Nos vamos, Euge. Nos vamos. No miré nunca el reloj. Ya nos fuimos. Nos fuimos hace rato. No estamos al aire. Seguramente no estamos al aire ahora. Chau.